Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos en vez de esconderse. Nuestro texto está en Génesis capítulo 3, versículo número 9 y 10, y dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. En nuestros videos de esta semana vamos a seguir analizando las lecciones del gran maestro Jesucristo. Y recordemos que Jesucristo, como es eterno, está desde la eternidad, es el creador del mundo, según Juan 1:1, y está en este diálogo con Adán y con Eva. Hemos aprendido que la educación es un proceso redentivo de Dios y que se llama plan de salvación. Así de sencillo. La educación, todo el sistema educativo se llama plan de salvación y el objetivo es redimirnos al estado original. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Hubo un pecado y el pecado se llama desobedecer la voz de Dios. ¿Por qué Dios puso una prueba? Muy sencillo. Cada vez que obedecemos voluntariamente, por amor, mi relación con la persona que yo amo se hace más grande, se hace profunda porque es un amor voluntario que obedece. Eso era lo que quería Dios con Adán y con Eva. Pero el asunto no salió bien y es lo que debe resultar entre padres e hijos. Por eso los hijos deben obedecer, por eso hay normas. Y sin golpes y sin violencia deben hacerse cumplir en el hogar. Pero cuando entró el pecado, Adán y Eva huyen. Ellos no enfrentaron al Señor, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza y entonces Dios tuvo que buscarlos y por eso les pregunta, ¿dónde estás tú? No hubo un arrepentimiento. Dios tuvo que buscar al ser humano para lograr en él varios detalles y varios asuntos en su infinito amor. ¿Cuáles? Por ejemplo, esa pregunta de ¿dónde estás tú? Despierta la conciencia de Adán y de Eva. Algo hicimos mal y tenemos que enfrentarlo. Algo debemos hacer para que Dios me ayude a solucionar mi problema del pecado. Despertar la conciencia, que en muchos casos está dormida. Segundo, reconocer la falta. Yo pequé, Señor, yo me equivoqué, yo necesito que arreglemos este asunto y lo voy a confesar. Tercero, pedir perdón. Estos tres elementos son claves para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. ¿Qué hubo en respuesta de Adán y de Eva? Excusas. Terminaron echándole la culpa a Dios. Señor, la mujer que usted me dio. Eva dijo, la serpiente que usted creó. No habrá un proceso educativo en nuestras vidas o redentivo si nosotros no buscamos al Señor en arrepentimiento, en confesión y buscamos el perdón. Varias preguntas claves en nuestro tema de hoy. ¿Dónde estás tú? ¿Te estás escondiendo de Dios? ¿Para dónde va tu vida? ¿Qué rumbo tienes? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Estás pleno? ¿Estás lleno de la paz del Señor? ¿O algún espacio te falta? Mi consejo de hoy es sencillo. Déjate encontrar por Jesús. Él te está buscando. Apocalipsis 3:20. Estoy a tu puerta y yo te llamo. Yo necesito entrar en relación contigo. No tienes que esconderte. Ven, yo puedo arreglar tu vida y ponerla en orden. Déjate encontrar por Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.